solo en la W. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. System of a Down War, sonando en Primera Hora W. Así comienza nuestro viernes de guitarras. Bienvenidos. Aquí están las guitarras, aquí está el rock, porque ya llegó el viernes 25 de abril de 2025, 12 y 3 minutos, y hoy no había otra manera de comenzar nuestro viernes de guitarras, por supuesto, con System of a Down, que hasta hace unos contados minutos estaba en el escenario del estadio El Campín, con ese concierto tan esperado. System of a Down de vuelta en Colombia, con todo su poder, con ese sonido tan original, esa propuesta sonora tan única que tienen, y trayéndola a este país que los recibió como tenía que ser, un concierto totalmente vendido y un montón de canciones las que tocó System of a Down. Ya estaremos esperando el reporte de las personas que estuvieron allí en ese concierto, que seguramente todavía muchos están saliendo y asimilando lo que fue System of a Down en Bogotá, Colombia. Y así comienza este viernes de guitarras. Vamos a escuchar mucho rock, muchas guitarras, como siempre, acompañándolos a ustedes. Y lo mejor es que pueden pedir sus canciones, programarlas al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Allí los espero, me dejan sus mensajes, su canción y me cuentan desde qué lugar de Colombia o del mundo están hoy conectados con Primera Hora W y W Radio Colombia. Vamos con esas guitarras. Cristian Coronado los acompaña hasta la una de la mañana y aquí está Korn, Got to Love. We'll be right back. Es viernes de guitarras en primera hora W. It's my way, my way on the highway. This time. go. En tu radio, la W. Linkin Park, Given Up. Qué buen álbum que es ese, Minutes to Midnight de Linkin Park. Y bueno, hoy abrimos este viernes de guitarras hablando de un concierto que acaba de pasar, que es el de System of a Down. Pero ya de una vez vamos mirando los conciertos que se vienen, y es que Linkin Park, como seguramente ya muchos lo saben, y si no, pues les recuerdo que va a estar de regreso este 2025 aquí en Colombia. Será el 25 de octubre en el Vive Claro. Linkin Park, que pues estuvo el año pasado con su nueva alineación con Emily Armstrong en la voz, y quedaron tan contentos con Colombia que de una vez programaron la fecha para regresar, y será, como les digo, el 25 de octubre en Vive Claro. Y todavía quedan boletas si ustedes no se quieren perder ver a Linkin Park en vivo. Lo estuvimos aquí en el viernes de guitarras con Given Up, una canción que nos pidió Michael Angarita. Un saludo para él y para los que ya están conectados con nuestro viernes de guitarras, los que apenas estén llegando, acomodándose para escuchar estas buenas guitarras, este buen rock. Y seguimos con más canciones que están pidiendo ustedes ahora en WhatsApp. Me piden a algo de Iron Maiden. Vamos con metal clásico, con esta banda que también estuvo hace poco en nuestro país, y una de sus mejores canciones, por lo menos en lo que a mí me parece. Esto es Death Trooper y suena en Primera Hora W. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Like the ghost within, I'm with you. Esto era Paralyzed de Dream Theater, sonando en primera hora doble, uno de los grandes exponentes de lo que es el metal progresivo. Sin duda esta banda que, bueno, ya contando con Mike Portnoy en la batería y con John Petrucci en la guitarra, pues tiene la posibilidad de hacer canciones como esta que acabamos de escuchar, canciones bien complejas, con muchos arreglos, solos de batería, solos de guitarra, y una banda mundialmente aclamada por su calidad musical. Muchas gracias a @churibat, que nos los pedía en el numeral primera hora W. Ya estoy recibiendo sus canciones, sus aportes a nuestro viernes de guitarras que no se detiene. Apenas son las 12:30 y vamos hasta la 1 de la mañana. Y vamos ahora con una canción que me piden a través de nuestro WhatsApp. Recuerden el número 301-436-0952. Robinson Mojica nos escribe desde Villavicencio con esta canción de Pearl Jam, grunge puro, con Do the Evolution. Viernes de guitarras en primera hora W.

Tick. Rock a blanco y negro con Los Hives sonando en primera hora W. Tick, tick, boom. Y bueno, esta banda que estuvo hace poco en el festival Stereo Picnic en un momento bastante especial, porque ese día viernes del festival Stereo Picnic pues estaba cayendo la noche y caía también muchísima lluvia. De hecho, el festival se tuvo que suspender justo cuando esta banda estaba iniciando su presentación. Afortunadamente el clima colaboró y ellos pudieron retomar su presentación, aunque aún caía bastante agua. Y fue todo un reto verlos tener que recuperar a todo el público que estaba escampando. Y la verdad es que lo lograron. ¿Y de qué manera? The Hives es una banda con una propuesta en escena muy, muy enérgica, que de hecho ya lo habían demostrado antes cuando abrieron el concierto de Arctic Monkeys en Bogotá en 2014. Y desde entonces, una banda muy, muy querida en Bogotá, y lo demostraron también en el FEP en esta edición del 2025. Aquí los escuchamos con uno de sus grandes éxitos, Tick, Tick, Boom, cuando llegamos a las 12:42 minutos de nuestro viernes de guitarras. Y ahora algo de rock con toques electrónicos con Muse, Plug In Baby. Viernes de guitarras en primera hora W. Show me how to

version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is the pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Disorder. More wood for their fires, love neighbors. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. No, what are you on the wall? Otra más de System of a Down, Toxic City, en primera hora W. Nuestro viernes de guitarras está terminando, 12:56. Se nos fue volando, pero llenamos de guitarras y de mucho rock la primera hora de este viernes 25 de abril de 2025. Gracias a ustedes que hoy pidieron canciones buenísimas. Y espero que el lunes también me acompañen a las 12 en punto con más música aquí en primera hora W. Un feliz fin de semana para todos. Soy Cristian Coronado, ha sido un gusto acompañarlos. Para terminar, una que me quedó por aquí pendiente que me pidieron en WhatsApp. Aquí está Metallica con The Unforgiven, la primera. shine, doing what I shine. Never be, never see, won't see what I have been. What I felt, what I've known. Never shine, doing what I chose. Never free, never me. So what of the end of you?